programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, ¿qué tal? Soy María del Carmen. ¿Cómo estás, Lenny? ¿Cómo está Natasha? ¿Cómo está María Elena? ¿Cómo está Maricruz? Estamos aquí en el programa Unidas Somos Más. Estamos llegando a muchos lugares para que nos escuchen y estamos haciendo incidencia a través de estos programas de radio. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, soy María Elena. Hola, soy Ana de Unidas Somos Más. Hola, soy Anita desde la provincia del Carchi. Hola, soy Maricruz, ¿cómo están? ¡Gusto! Hola a todos. Hola, chicas. Hola. Hola, soy Natasha de la provincia del Cañar, de la asociación LGBT, y estamos en el programa Unidas Somos Más. Hola, compañeras, estamos en el programa Más de Unidas Somos Más. Tenemos aquí a nuestra compañera Francis Blanco, de la compañera nos viene a visitar de Nicaragua. Va a hablar unas palabras de que, cuál su aporte, cómo ha sido su trayectoria en el trabajo remunerado del hogar, cuáles han sido las dificultades como mujer trans, cómo ellas han superado esa o sigue la discriminación por diversidad sexual. Entonces todo esto nuestra compañera va hablar un poco lo que ha pasado, la vivencia de ella como mujer. Muy buenas tardes. Primero que todo, saludar desde Nicaragua, un abrazo sororo en estos tiempos de pandemia a todas las compañeras trabajadoras del hogar de Latinoamérica, principalmente de Ecuador. Le habla Francia Blanco, yo soy la Secretaria de Asuntos Internacionales de la Federación de Trabajadoras Domésticas y Oficios Varios, FETRADOMOP de Nicaragua, pero también formo parte del equipo técnico del Sindicato de Trabajadoras Domésticas Trans y Oficios Varios de Nicaragua, CITRADO Trans. Entonces, la experiencia que hemos tenido como mujer trans dentro de una federación que anteriormente había sido liderada o es liderada por trabajadoras cisgéneras, nos ayudó a nosotras a entender que tenemos que trabajar en unidad y que a veces el trabajo en el sindicalismo es precisamente eso, luchar juntas por un objetivo en común. El fenómeno que hay en Nicaragua es que hay muchas mujeres trans que están ejerciendo el trabajo doméstico y oficios varios, pero lamentablemente como no hay una ley de identidad de género en Nicaragua que avale nuestra identidad de manera legal, siempre nosotras decimos que no existimos porque Francia Blanco no existe legalmente en Nicaragua, solo existe el nombre que me pusieron legalmente mis padres al nacer. Esta identidad no es respetada muchas veces por los empleadores que nos ven como una población minoritaria, pero a la misma vez una población que en el contexto machista en el que vivimos, lastimosamente sabemos que los países en la región latinoamericana son mayormente machistas. Entonces, esto es igual en Nicaragua, que es un país latinoamericano, donde obviamente a las mujeres trans no se les respeta y se les sigue viendo como hombres vestidos de mujer, donde no se le avala su nombre de identidad, donde no se le asume de manera legal y donde siempre estamos asumiéndolo de manera social, dándonos a conocer con nuestro trabajo en la lucha en el activismo. Actualmente en tiempos de pandemia hemos tenido una situación bastante difícil, ya que hay muy pocas chicas que están trabajando de manera formal, la mayoría están trabajando de manera informal, hay una explotación laboral excesiva, ya que a las mujeres trans inclusive a veces se les paga en especias. Sabemos según las estadísticas y el estudio que elaboró la Red Latinoamericana de Mujeres Trans y del Caribe, Red Trans, que las mujeres en Nicaragua viven con menos de un dólar, las mujeres trans. y las mujeres trabajadoras domésticas en Nicaragua no son la excepción, porque muchas veces van a lavar, muchas veces van a planchar, muchas veces van a limpiar casas, y el pago es en especie. Entonces, independientemente de que actualmente, con la ratificación del convenio 189, se formuló la ley 666, que es la ley que condiciona a los empleadores a que se tiene que pagar un salario mínimo, sabemos que esto no se cumple, muchas veces los contratos siguen siendo de manera verbal y muchas veces los acuerdos son muy por debajo del salario mínimo. Claro, eso sí, a la hora de entablar una denuncia en el Ministerio del Trabajo, sí, el Ministerio del Trabajo avala las semanas de trabajo y saca las prestaciones según el salario mínimo. Y eso es bueno también. Pero también hace falta mucho la inspectoría y la vigilancia, el cumplimiento de esta ley y también el acceso al trabajo. Las mujeres trans en condiciones dignas para tener un acceso al trabajo digno, pero también donde se proteja de que no sea discriminada ni estigmatizada y mucho menos que sea víctima de acoso, algo que se da. Y esto podría lograrse a través también de la ratificación del convenio 190, que sabemos que tiene como principal fundamento proteger a toda la población en general en el mundo laboral del acoso y la violencia que se vive. Gracias, querida Francis, por estar en el programa. Nosotras, Unidas Somos Más, es programa de las trabajadoras vulneradas del hogar y del Ecuador. Estamos muy contentas de que hayas podido participar y estar aquí compartiendo tu experiencia con nosotras, que es muy valiosa. Todo lo que nos ha dejado ese conocimiento de parte de Nicaragua. Muchas gracias, Francia. Ya, tenemos una pregunta de parte de la compañera María Carmen Bombón. Adelante, María Carmen. Hola, ¿qué tal, compañeras? Muchísimas gracias por tus aportes, Francis. Yo quería hacerte una pregunta. Si existe alguna institución a nivel del Estado que esté apoyando a las personas, a las compañeras, compañeros de LGBTI. Bueno, actualmente en Nicaragua existe una Procuraduría General exclusiva que defiende los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Esta Procuraduría fue establecida desde el 2008. De hecho, Nicaragua fue pionera en tener a la primera persona que fuera por parte del Estado que defendiera los derechos de la comunidad LGBTI, por lo menos a nivel regional en Centroamérica. La actual procuradora es Samira Montiel, pero sabemos que el acercamiento con Samira ha sido bastante difícil con los movimientos y las organizaciones LGBTI, pero nosotras como sindicato trans, que cabe recalcar que somos el único sindicato trans de trabajadoras domésticas y oficios varios a nivel mundial, afiliado a la FETRADOMOF, que también está afiliada a la FIT, que es la Federación Internacional. Entonces, yo creo que es importante que nosotras podamos tener esas relaciones con la Procuraduría para en un momento en el que se dé un caso de violencia en contra de una compañera que sea de la comunidad LGBTI y ejerce el trabajo doméstico, por supuesto, darle el acompañamiento necesario y poder lograr que se cumplan y se respeten sus derechos como mujer trans, pero también como trabajadora doméstica y como trabajadora que merece que tener un salario digno, tener condiciones dignas y no ser estigmatizada ni discriminada por una identidad de género o por una orientación sexual distinta. Entonces sí existe y es la Procuraduría Nacional que defiende los derechos de la diversidad sexual, que también está inscrita a la Procuraduría General de los Derechos Humanos, que tiene otras subdivisiones o secretariados, y este sería por la comunidad LGBTI. Gracias, Francis. Quería también hacerte otra pregunta. Por ejemplo, en el caso de ustedes como sindicato que son de trabajadoras domésticas trans, existe también, ustedes tienen programas, apoyo de parte del Estado, principalmente en el tema de capacitación, en el tema de que ustedes puedan emprender pequeños negocios, sean de forma asociativa o sea como familia. Bueno, actualmente la educación técnica, pues sabemos que es gratuita. No hay, actualmente no existe la exclusión de las mujeres trans o de la comunidad LGBT a tener acceso a su servicio que se sabe que es gratuito aquí en Nicaragua. El fenómeno que ha ocurrido aquí en Nicaragua es que sabemos que la comunidad trans no tiende a acudir a recibir estos beneficios por el miedo a ser discriminada. Pero también actualmente también existen algún tipo de normativa dentro de estas instituciones que ofrecen educación técnica para que las compañeras no sean discriminadas dentro de sus normativos institucionales. La situación es que la mayoría de las chicas tal vez no cumplen con los requisitos porque muchas veces solicita que sea después de tercer año de secundaria y sabemos que la mayoría ni siquiera tiene la primaria completa. Entonces el problema acá es más abajo, pero fundamental e importante buscar las estrategias necesarias para que estas chicas terminen el sistema educativo y por lo menos terminen su secundaria para que puedan tener acceso a educación técnicas medias, pero primero tienen que terminar la secundaria. Entonces, sabemos que lamentablemente existe mucha población trans y letrada que también han estado en estos sistemas, pero se han alejado por la discriminación. Entonces, empezaríamos también desde crear resoluciones a lo interno de diferentes ministerios que permitan la inclusión y la libre expresión a nuestra identidad en muchas instituciones del Estado, no solo en el sector laboral, sino también en el sector educativo, en el sector salud. Entonces, para poder tener el acceso a un trabajo digno, también tenemos que crear las condiciones o las habilidades en estas chicas, el empoderamiento, la información y la educación para poder demandar trabajo a un nivel aún más superior. Hay chicas acá en Nicaragua que son periodistas, que son administradoras de finanzas, de empresas, pero que cuando van a acceder a un puesto no se les permite porque la discriminan desde el momento por su identidad y ni siquiera las pasan a recursos humanos, una obvia discriminación. Pero tenemos que crear las estrategias de base a través de lo que usted estaba mencionando, que es crear incidencia en estas instituciones para que las condiciones para las mujeres trans, trabajadoras del hogar, también permitan que podamos crecer siempre educativamente también. Gracias, Mauricio. Gracias. ¿Compañeras, hay alguna pregunta para compañera? Hola. Una pregunta. Soy María Elena. Me gustaría saber cómo es que viven los gays. ¿Cómo viven ellos? O sea, ¿trabajan o solo ustedes trabajan? Bueno, en el sindicato nosotros tenemos afiliadas específicas que se dedican al trabajo doméstico, pero también a trabajos varios. Pero la mayoría de las mujeres trans tienen trabajos informales, todos muy por debajo del salario mínimo, tienen muy poco acceso a los servicios de salud por miedo a ser discriminadas. En las condiciones educativas también estamos terriblemente mal, ya se las había mencionado. Vivimos con menos de $1, tenemos una probabilidad de vida a nivel latinoamericano, según el estudio de la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Trans, de 35 años de edad, o sea que esas son las expectativas de vida que tienen para una mujer en Latinoamérica y lamentablemente son expectativas que se cumplen porque vemos a muchas chicas trans que están muriendo a muy corta edad. Esto debido al contexto, primero por el rechazo familiar, después porque aprenden en las calles y tienen que aprender a sobrevivir, no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la salud, muy pocas veces tienen oportunidades académicas o laborables que permitan que salgan adelante. Entonces, en muchas ocasiones las chicas concluyen a caer en vicios, en drogadicción, en el trabajo sexual. La tasa de trabajadoras trans, trabajadoras sexuales es elevada en Latinoamérica, acá en Nicaragua también, no nos quedamos atrás. Y esto permite pues que las chicas sean más vulnerables a adquirir infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA. Acá en Nicaragua, lamentablemente, a pesar de que somos una población de una alta incidencia y prevalencia de casos de VIH en la población LGBTIQ+, eso es alarmante. Es necesaria la promoción de cambios de comportamiento saludable, es necesaria la oportunidad de accesos a trabajos formales con salarios por lo menos salarios mínimos establecidos que nos permitan poder tener acceso a una canasta básica y por lo tanto a una alimentación adecuada que sustente una salud que permita progresar y salir adelante, tener una vivienda digna es muy importante también, Entonces, yo creo que actualmente es bastante alarmante, se necesita mucho que trabajar, pero para nosotros el sindicalismo ha sido muy importante porque nos ha permitido para gestionar recursos para poder empoderar a estas chicas y que conozcan sus derechos. ¿Y cómo se distinguen los gays de las lesbianas? Porque ahora las lesbianas también se visten de hombre, o sea, para ser el macho de la otra pareja, digamos. ¿Cómo se distingue? Bueno, en concepto de diversidad sexual, la homosexualidad encierra dos términos dependiendo del sexo de nacimiento. En el caso de los hombres se le llama homosexualidad, que un hombre que siente una atracción emocional, física o sexual por otro hombre exclusivamente, y eso no interfiere con su identidad física ni con su sexo, o sea, que mantiene su apariencia masculina. Y muchas veces también tiene los privilegios muy propios del hecho de ser hombre. Es simplemente algo emocional y de atracción que puede ser sexual también. Y en las mujeres lesbianas, en el caso de si es mujer, se le llama lesbianismo, pero que también son mujeres que tienen atracciones emocionales, físicas o sexuales por otra mujer, en este caso se le llama lesbiana. Pero cuando ya son cuestiones de identidad, como en el caso de la transgeneridad, entonces ya viene el caso de una persona trans que nació bajo un sexo masculino, como es en mi caso, pero no me identifiqué con el género asignado a este sexo, sino que decidí tener comportamientos del rol del género femenino, que es con el que yo me sentí identificada, y empezar a hacer modificaciones corporales. Y esto sucesivamente también puede pasar con una persona que haya nacido mujer sexualmente, me refiero al sexo con vagina y vulva, pero que en el transcurso de su infancia y su adolescencia se identificó con el rol de género contrario masculino y también empieza procesos de conducta, comportamiento, vestimenta, pero también de hormonización para asemejarse más al género con el que se siente identificada. En mi caso, como mujer transgénera, con el femenino, pero en el caso de una persona que haya nacido con el sexo femenino sería un hombre trans. Pero eso no tiene nada que ver con el lesbianismo ni el homosexualismo, ya que el lesbianismo sí mantiene sus características muy propias del sexo. O sea, las lesbianas siempre mantienen un comportamiento femenino, no necesariamente alteran su vestuario o su manera de comportar, siempre es la misma. Es cuando ya es cuestiones de identidad y cuando es una persona trans que ya sí se dan procesos de cambio, que a veces son muy bruscos para la sociedad, pero que son muy necesarias para las personas que nacemos siendo mujeres transgénero o hombres trans. Muchas gracias. Hola, buenas tardes con todo. ¿Qué tal, Franci? ¿Cómo está? Mucho gusto. Soy Ana. Buenas tardes, Ana. Usted bien dijo que nació del sexo masculino, ¿cierto? ¿Qué la condujo o por qué se transformó? ¿Por qué quiso hacerse ese cambio? Una. Y otra, si bien usted dijo al inicio también que hay complicación en esa cuestión de la identificación, ¿cómo están haciendo para qué? Porque es cierto que nacieron de una manera, las inscribieron, fueron al registro y las inscribieron como tal. Entonces, ¿qué piensan hacer o cómo están haciendo para que sean identificados al momento de que se transforman? Porque yo veo que ahí eso va a ser una lucha fuerte y no sé, ¿me puede explicar eso? ¿Cómo piensan hacer para que sean identificados o registrados nuevamente? Bueno, en Nicaragua lamentablemente sabemos que es una situación bastante complicada, estamos en año electoral, el movimiento de organizaciones trans también se encuentra en una desarticulación total, no hay unidad dentro de las organizaciones del movimiento de diversidad sexual, que son los principales o apoyos aliados para poder llegar a un nivel de ley como la que estamos proponiendo, pero también tenemos la experiencia de muchos países latinoamericanos que ya cuentan con ley de identidad de género y que se pueden hacer estos cambios, como lo es Argentina, como lo es Uruguay, como lo sabemos que también lo tiene Distrito Federal en México, como también sabemos que lo están haciendo nuestro vecino país centroamericano de Costa Rica. Entonces tenemos esas experiencias. Simplemente es generar antecedentes. Ya algunas compañeras estuvieron haciendo de manera legal en sus localidades. Muchas no pudieron, pero se está creando ese antecedente de que se vea una necesidad, porque se está solicitando seguir haciendo eso para crear ese registro de antecedentes que pueden avalar una propuesta de ley de este tipo. También se está trabajando con las organizaciones trans, se está hablando del tema para poder reunirnos y hacer una propuesta de ley, hacer un análisis general, una consultoría general acerca del tema, poder formar un producto, una ley y buscar el mecanismo necesario para que esta llegue a la asamblea. En Nicaragua, en el caso, sería con más de 5.000 firmas, puedes meter una propuesta y la asamblea estudiarla, y otra vez que un diputado de la Asamblea Nacional también lo haga. Sabemos que no estamos en un año apropiado porque estamos en año electoral. Sabemos que en Nicaragua, por el contexto en el que vivimos, también es bastante complicado, pero sí, ya se están haciendo los acercamientos, y esperemos de que por lo menos en algún futuro algunas otras generaciones puedan gozar de esta ley de identidad de género que le permita poder cambiar su nombre legal y poder adoptar el nombre con el que se sienten identificadas. Esto con respecto a la segunda pregunta. Con respecto a la primera pregunta, desde que yo tengo uso de razón, cuando estaba en el kinder, siempre sentía como que no encajaba dentro de los grupos. Siempre miraba que había asignaciones, que hombres acá, mujeres para acá, chavalitos para allá. Chavalitos le decimos en Nicaragua a los niños. Entonces, siempre sentía que en el grupo donde a mí me ponían no me sentía identificada. Siempre me sentí más identificada con el grupo de las niñas. Siempre me sentí más asociada a los gustos o comportamientos muy propios de las niñas biológicas. Y así fui creciendo y siempre fui con eso, siempre fui adoptando conductas femeninas y en vestimentas, en peinados, dejándome crecer el cabello. Tuve problemas con mi familia, pero a mis 15 años yo decidí asumir la responsabilidad, se lo dije a mis padres. Empecé mi proceso hormonal a los 15 años también, y pues tuve que migrar hacia otro país. Yo soy una mujer transmigrante, estuve en Guatemala, ahí viví 5 años, donde ahí se formó completamente Francia Michel Blanco, ahí se formó la mujer que hoy, y cuando regresé a Nicaragua decidí seguir estudiando para poder trabajar por mejorar las condiciones de vida de las mujeres trans, porque lo he vivido, sé lo difícil que es ser mujer trans en Nicaragua, lo difícil que es ser una mujer trans migrante y lo difícil que es ser una mujer trans trabajadora doméstica. Yo fui víctima de explotación ejerciendo trabajo doméstico en Guatemala, y yo creo que estas situaciones no se pueden seguir dando, pero es algo que viene desde que yo tengo uso de razón. Y yo empecé mi proceso de transformación porque necesitaba encontrarme a mí misma. Muchas veces nosotras las mujeres trans sabemos de que los procesos hormonales, en este caso de autohormonización, porque como no hay una ley de identidad de género como en Argentina que te permita pasar con un endocrinólogo que te recete hormonas muy propias a tu cuerpo según tu condición de salud indicadas y que tengas atención emocional y psicológica, no se tiene. Entonces las mujeres trans en Nicaragua no autohormonizamos y sabemos de que esto tiene efectos secundarios. Mucha gente dice, ¿pero por qué lo hacen? Porque para nosotros es nuestra manera de expresar lo que somos, es nuestra manera de reafirmar que somos mujeres trans. Nosotras no queremos ser mujeres biológicas, queremos que nos conozcan como lo que somos, mujeres trans, con nuestras propias diferencias, pero también con el hecho de que somos seres humanos con los mismos derechos e igualdad, pero el hecho de que también somos mujeres. Que también somos mujeres trabajadoras domésticas, que pertenecemos a una organización unida como es el sindicalismo, que lucha por la defensa de los derechos laborales de la población en general, pero nosotras como mujeres trans de los derechos de la comunidad LGBTI en el ámbito laboral para lograr mejores condiciones en materia laboral para la comunidad LGBTI+ de Nicaragua. Gracias, Francia. Gracias, Francis. A veces estos son temas muy delicados y a veces muchas personas no hablan. Tú nos has dado con una sencillez con que nosotros podemos entender ese lenguaje, podemos ver todas las dificultades y todas las cosas que ustedes están haciendo en el de la diversidad. Estamos muy agradecidas, Francis, nos queda muy claro todo lo que nos has dicho y estamos muy, muy contentas de haber tenido en nuestro programa Unidas o Más de las Trabajadoras Remuneradas del Hogar. No, para mí muchísimas gracias de que me hayan invitado a este espacio. Espero poder haber brindado la información necesaria para disipar algunas dudas en el tema. También hablar acerca de qué es Contexto Nicaragua, aunque también mencionó unos datos de región latinoamericana. Decirles de que hay que estar unidas y fuertes en la lucha por la ratificación del convenio 190, que va a fortalecer más y nos va a permitir tener más argumentos legales, jurídicos, nacionales e internacionales que protejan a todas las trabajadoras del hogar de la violencia y el acoso en el mundo laboral. Sí, a la ratificación del convenio 190 y también celebrando el 10º aniversario de la ratificación del convenio 189. Arriba el 189 y vamos con el 190 a su implementación aquí en Ecuador. Con nuestras voces, unidas somos más. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país. En conciencia y unidad con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. La. Sí, buenas. Seguimos con el programa del radio de la UNTA. Hoy tenemos a otra persona invitada desde Cañar. Tenemos a Natacha Peralta y ella ha sido presidenta de la Asociación de LGBTI, el GLBT, de la Troncal, también directora de la comunicación de la Mesa de Unidad Nacional de Cañar, vocal de la Junta Cívica Ciudadana de la Troncal, coordinadora nacional del trabajo de la Federación, también es coordinadora del Encuentro de Feminista de la Troncal y es secretaria del Consejo de Género de la Troncal. Y otras experiencias más también tiene la compañera. Ha sido una compañera muy participativa. Un gusto tenerla, Natacha, en este momento en nuestra radio. Y quisiera, luego de esta presentación, darle la bienvenida. Hola, Natacha. Muy buenas tardes, compañera Maricruz Sánchez. ¿Cómo están? Demás compañeros que se encuentran aquí presentes en el Zoom y compañeros que nos puedan ver a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por la presentación y me siento contenta y gustosa de estar aquí. Gracias por la invitación, tanto a CISPAL como a UNTA, y esperamos que lo que se pueda conversar el día de hoy sean unos conocimientos muy fructíferos, tanto para las organizaciones aquí presentes y para la ciudadanía en general que pueda ver esta transmisión en redes sociales. Sí, pongamos nosotros hoy, queremos escuchar un poco, habíamos quedado que hablara sobre las identidades que existen en el Ecuador, y los conceptos de cada grupo, si se puede decir así. Y luego algunas compañeras también le harán algunas preguntas. Claro, por ejemplo, dependiendo, cuando se crean las organizaciones, se hace dependiendo las siglas se las ponen, dependiendo si la población es o no es. Por ejemplo, en caso de la Asociación de la Troncal LGBT, solo llega hasta la T, porque en nuestra organización encontramos lesbianas, encontramos gays, encontramos transgéneros, bisexuales, y por eso solamente llega hasta LGBT. En cambio, en otras organizaciones que aumentan la I, que significa intersexual, y la Q, que significa queer. Y así se pueden ir sumando como pansexuales, otras identidades también que hay a nivel mundial, ¿no? Porque esto no se da solo en Ecuador, sino es a nivel mundial. Entonces eso, compañera. No sé si a lo mejor desean que les dé una pequeña introducción, de los derechos que se han venido ganando a lo largo de la historia. Sí, eso también es importante, que nos hable qué derechos han conquistado este grupo. Sí, gracias a las compañeras que a partir del 27 de noviembre de 1997 se logró la despenalización de la homosexualidad en Ecuador. Y desde ahí parte esta lucha histórica por la reivindicación de los derechos de las poblaciones LGBT en Ecuador, empezando por en el año 2014 fue el cambio de los nombres en la cédula de identidad y el cambio de género, que esto fueran unas noticias muy positivas, ya que gracias a ello se podía también votar en la fila de mujeres, porque antes comúnmente las personas transgéneros no teníamos el acceso a una identidad en nuestra cédula de identidad, valga la redundancia, porque cuando eran las votaciones nos tocaba asistir a una fila masculina, vestidas de manera femenina, y entonces comenzaba las burlas, las mofas y la discriminación. Pero gracias a la lucha de las compañeras, se logra cambiar nuestra identidad, tanto en nombres como en género, por femenino, y gracias a ello se logra asistir a votar en una fila femenina, ya no con burlas ni con discriminación, sino más bien con aceptación, porque físicamente nos vemos de una manera femenina, ¿no? De ahí se han seguido conquistando más derechos, como en el año 2018 también, que se modificó la Constitución y se agregó el artículo tanto para las personas trans, LGBT, y también para las personas de raza o diferente religión, ¿no? Entonces este artículo es un artículo general. Y también en el año 2019 se crea el matrimonio igualitario, en donde ya nos dan un libre acceso para nosotros poder casarnos entre parejas del mismo sexo. Entonces todos esos derechos se han venido conquistando a lo largo de la historia, y gracias a la lucha y por las compañeras que han venido año a año exigiendo, y gracias a las organizaciones de base que han estado aquí presentes apoyando la lucha, no solo organizaciones LGBT, sino diferentes organizaciones de la sociedad civil que nos han venido apoyando y colaborando en nuestra lucha por un país justo, ¿no? Un país equitativo y enriquecedor en materia de derechos. Eso, compañeras, aunque bueno, faltan muchas garantías por parte del gobierno, ¿no? Porque si bien es cierto, las leyes están, pero hay que modificarlas un poco o adaptarlas a la realidad. Porque, por ejemplo, en el ámbito educativo, se debería de haber una ruta de atención para los casos de discriminación, ¿no? Que hay en colegios y escuelas. Entonces, no hay definido una ruta de atención para estos casos, y encima de ello, no se da un seguimiento, porque la discriminación no solamente es de los estudiantes, sino también puede ser de personal docente, porque recordemos que todas las personas pensamos diferente, y hay personas que lastimosamente no están de acuerdo a nosotros, y por eso optan por la discriminación, y de muy mala manera cuando es parte docente, ¿no?, en una institución educativa, y por ende las personas trans acuden, ¿no?, tienen el derecho al estudio, ingresan a estudiar, pero desertan del mismo porque hay este tipo de discriminación, y lo que hacen es retirarse de los planteles educativos y no continuar con su carrera o terminar su bachillerato. Entonces, en eso nos faltaría, como políticas ya de Estado, implementar ese seguimiento, tanto en el ámbito laboral, también es muy escaso para las personas trans acudir y que sea contratada, ¿no?, en una empresa pública o privada, porque si bien es cierto, está el derecho de la no discriminación, pero eso no significa que se lo cumpla a cabalidad. No tendría que haber tanto como ley de Estado o a través de un decreto del Ministerio del Trabajo que se haga así como se hizo para las personas con discapacidad. Me creo que es el 5% de personas con discapacidad en una empresa o el 0.5%, algo así. Que lo mismo se haga para las compañeras LGBT, con énfasis en las personas trans que no han podido acudir a un trabajo o no han sido contratadas, ¿no?, en el ámbito laboral. Esto a fin de que se incluya a las personas trans, ¿no?, como Estado, porque realmente el Estado es que tiene que velar por las políticas públicas que se cumplan a las poblaciones LGBT. De igual manera, en el ámbito ya de los créditos que están otorgando ahora, fuera bueno que se capacite a través de las organizaciones que existen, ¿no?, se capacite en formas de emprendimiento, y gracias a ello el que tenga algún mejor proyecto de emprendimiento en parte de organizaciones LGBT, se les otorgue el crédito para que puedan emprender, ya que como les estaba explicando, en el ámbito laboral es muy difícil para nosotras tratar de insertarnos, ¿no?, en diferentes empresas, a no ser que sea lo comúnmente visto como la sociedad lo ve, ¿no? Por ejemplo, si eres trans, tienes que acudir o a un centro de belleza o a un restaurante o en ciertas situaciones incluso ejercer el trabajo sexual por la poca inclusión laboral que hay. Pero fuera bueno de ver a una persona transgénero en un cargo de alta jerarquía, podría ser en una comisaría de Policía Nacional, en una jefatura política, trabajando en una institución pública, en el MIES o de secretaria, que no se ve comúnmente eso. Pero es necesario, creo yo, implementar políticas públicas a través del Estado, y ahora con el nuevo cambio de gobierno esperamos que trabaje en pro de la comunidad LGBT, y como ya hemos visto que está teniendo acercamientos con nuestras poblaciones, esperemos que sean para bien, y como el eslogan lo dice, que sea un gobierno del encuentro para todos y todas y todes. Eso, compañeras. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, adelante. Gracias, compañera Natacha, por la introducción, por la explicación. También tenemos la compañía de otras compañeras que le van a hacer una pregunta. Adelante, compañera, con la pregunta. Hola, ¿qué tal, Natacha? Qué gusto tenerte con nosotras aquí en el programa de Unidas Somos Más, ¿no? Este programa que está rompiendo récord, y además también estamos haciendo incidencia a través de estos canales de comunicación. A mí me gustaría saber, por ejemplo, en el caso de la asociación a la que tú representas, como parte de la asociación LGBTI, ¿qué nexos has logrado tener con instituciones del Estado a nivel local? Hola, un gusto, María del Carmen. Sí, nosotras como asociación LGBT hemos tenido acercamientos en parte de la provincia de Cañar y también estamos a futuro haciendo acercamientos con la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Porque nosotras como colectivo somos único colectivo en la provincia del Cañar y la Secretaría de Derechos Humanos se divide por diferentes zonas, ¿no? En nuestro caso es la zona 6, que es la zona del Austro. Pero como no en la parte de Cañar no llega mucho porque la oficina de la Secretaría de Derechos Humanos está en Cuenca. Entonces, gracias a ello podemos hacer el acercamiento y a través de ello participar en los espacios que se tenga de diálogo, tanto con el gobierno y ver si se puede implementar políticas públicas en nuestra localidad, ¿no? Sería en toda la provincia del Cañar y en el cantón La Troncal. No sé si con eso le contesto su inquietud, María del Carmen. Sí, Natasha. Además tenía también otra pregunta. Por ejemplo, ustedes como asociación LGBTI están vinculadas también con el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Sí, hemos tenido un par de reuniones con el Consejo Nacional de para la Igualdad de Género, pero no tanto así como que un trabajo amplio, ¿no? Pero sí esperamos seguir teniendo acercamientos y según ello ya poder compartir, ¿no?, con ellos. Gracias, María del Carmen. Tenemos también a la compañera María Elena que le quiere hacer una pregunta. Adelante, María Elena. ¿Por qué existen diferentes orientaciones sexuales? Existen diferentes orientaciones sexuales porque el mundo es diverso, ¿no? Y así como es diverso, hay también las diversidades sexuales, ¿no? Hay diferentes tipos de atracciones, ¿no? Lo que está muy bien, lo que está mal es que a veces se juzgue o se discrimine por ello. Pero en sí ya es un... Yo creo que eso se debería considerar como un ámbito personal, ¿no? Pero lastimosamente no se puede hacer así, ¿no? Porque la población lo toma de una manera distinta. Entonces existe eso porque, como le digo, el mundo es diverso, ¿no? Y todas somos diferentes, tenemos gustos diferentes, pensamos diferente, y por eso hay atracciones sexuales diferentes, ¿no? Bueno, gracias. Yo le quería hacer una pregunta a Natasha. Ustedes como organización LGBT, ¿cómo se unen o cómo se, con otras organizaciones del mismo gremio, ustedes tienen vinculaciones o de algunas diversidades? Por ejemplo, ustedes, hay unos que son trans, otros son homosexuales, otras son lesbianas. Entonces, ¿ustedes sí tienen esa unión o se identifican, ya se unen o hacen una sola unión, por ejemplo, de las mujeres trans con las otras organizaciones de la diversidad sexual? Sí, gracias, Eleni, por la pregunta. Sí, nosotras, bueno, en la organización que nosotros tenemos hay, como les digo, es LGBT, ¿no? En general, hay lesbianas, gays, bisexuales, trans y eso. Pero sí hay, como usted dice, también hay organizaciones que son solo de personas trans. Eso también hay. También hay organizaciones que son solo de personas lesbianas, también hay. Pero en nuestro caso, bueno, nuestra organización es en general de LGBT, es de todas, pero en sí, nosotros también pertenecemos a una federación de organizaciones LGBT, en donde convergemos organizaciones que existimos en las 24 provincias del Ecuador. Entonces, como le digo, sí hay organizaciones solamente lesbianas, solamente trans, pero en sí todas pertenecemos a una federación, y cuando es de hacer algún trabajo, algún proyecto, algún aporte, entre todas convergemos para que salga lo mejor de nosotras y se presente, ¿no?, a nivel nacional. Eso, compañera Ale. Gracias, Natasha. Bienvenida, Natasha. Una pregunta bien puntual. ¿Por qué lucha la comunidad LGBT? Hola, Anita, ¿cómo estás? Sí, la población LGBT lucha porque todavía hay derechos que conquistar, ¿no? Todavía, pese a lo que les nombré que se ha conquistado, que es bien significativo, ¿no? No hay que desmerecer eso. Pero todavía hay mucho por hacer. Como le digo, están las políticas, ya están ahí, los derechos están ahí, pero hay que buscar una manera de implementarlos, ¿no?, en la sociedad, porque muchas leyes, como ustedes saben, al fin de cuentas no se cumplen. Y si se cumplen, se cumplen con favoritismos en ciertos casos, ¿no? Entonces, lo que buscamos nosotros como poblaciones LGBT es que se cumpla a cabalidad todos los derechos y las necesidades que tenemos, porque igual pertenecemos a la sociedad y tenemos necesidades, y las que ya están hay que como reestructurarlas, ¿no? Porque, como ustedes saben, hay leyes que están, pero a pasar de los años se tienen igual que seguir reformando, añadiendo lo que haya que añadir y seguir luchando por los derechos que aún faltan, que son muchos, y agradecemos los que ya se han conquistado, claro. Eso, compañera Anita. Sí, Natasha, justamente en este mes se cumple, se celebra el mes del orgullo LGBT. Entonces, ¿qué acciones han hecho ustedes como asociación durante este mes? Nosotros como organización aquí en el Cantón La Troncal, en este mes hemos hecho como primer punto un conversatorio con todas las reinas que hemos tenido en nuestra creación de la organización, ¿no? Como organización tenemos ya 5 años, pero el reinado lo hemos elegido ya con este año que vamos a elegir, son 4 reinas que vamos a tener por parte de nuestra organización, ¿no? Entonces hicimos un conversatorio con todas ellas para que la ciudadanía les conozca a través de redes sociales. Converse cómo es el proceso, ¿no?, de una reina trans, ser una reina trans, que conlleva, cuál es la lucha, si hay apoyo o no hay apoyo de las autoridades, qué programa se puede implementar. Todo ello se hizo un conversatorio para que la ciudadanía conozca, ¿no?, porque a veces, muchas veces no, la ciudadanía no está enterada de las acciones que ya tenemos, pero siempre es cuando hacer estos pequeños espacios de diálogo, de conversatorio, para que así se pueda compartir y la ciudadanía llegue a más información. También hicimos una rifa gracias a una donación de una persona que nos donó una cabeza de chancho. Hicimos una rifa para recaudar fondos porque justamente este sábado tenemos nosotros nuestro programa por el Día del Orgullo. Nosotros lo hacemos el 26 porque el 28 lo hacen la mayoría de organizaciones y lo que queremos es tener bastante audiencia, ¿no?, para que la ciudadanía se entere. Por ese motivo lo hacemos el día sábado 26 y como comúnmente el día domingo es un día libre, ya en la noche se pueden ir al evento, porque no es un evento público, es solamente con invitados especiales nomás para que estén en el evento, y el resto es todo vía online por transmisión del Facebook. Entonces eso, en ese día se va a hacer a presentar grupos de baile, de canto, va a ser una fiesta de colores, como lo dice el Día del Orgullo, ¿no? Es un día que emana mucha felicidad, ¿no? Entonces eso, compañeras. Perfecto. Bueno, aparte de esto, Natasha, quisiera hacerte una invitación, ¿no? El día de hoy nosotros como Unta Cañarman tuvimos una reunión con el ingeniero Felipe Vanegas, quien coordina el SECAB aquí en la parte baja de la provincia del Cañar. Entonces, para la próxima reunión, estás invitada para que también ver esa posibilidad entre UNTA, como siempre hemos estado vinculadas, en UNTA, tu asociación, para empezar un proceso de capacitación para la asociación LGBTI. Entonces, queda abierta esta invitación, compañera Natasha, y muchísimas gracias. Gracias, compañera María del Carmen, por la invitación. Ahí estaremos presentes, como siempre, con nuestro aporte. Y muchísimas gracias por tomarnos en cuenta, como siempre. Hemos venido trabajando con María del Carmen. Muchísimas gracias. Ustedes nacieron, o sea, digamos, cuando nacieron les dieron un nombre, ¿no es cierto? Y para poder registrarse el nombre que ustedes ya eligen para cambiar de, por ejemplo, si le bautizaron como Julio, ¿y cómo hicieron para cambiarse el nombre a mujer en el registro de acá, de los problemas para registrar el nombre de mujer? Sí, es una ley del registro civil, ¿no? Entonces, gracias a esa ley que antes estaba implementada solamente, me creo que en 5 provincias, ¿no?, en la más poblada, pero no era a nivel nacional, pero sin embargo la ley decía que debería de hacerse a nivel nacional. Y bueno, gracias al trámite de 3 años acá, se ha venido, ahora ya se puede hacer a nivel nacional, en los diferentes puntos de registro civiles que haya en todas las localidades. Solamente para esto se necesita la cédula, 2 testigos, y pagar, ¿no? Lo que cuesta esto, que es $35, si no me equivoco, ¿no? Yo en mi caso gasté un poquito más porque en lo que es la provincia del Cañar no había el cambio de género ni de nombres. Ya había en la provincia del Guayas y yo realmente no constaba en el sistema. Tuvieron que hacer una actualización, dos actualizaciones. Y en el tercer viaje que yo fui a la provincia del Cañar, gracias a Dios me salió mi cédula, ¿no? Pero ya era un poquito de gasto, porque como le digo, no era en la provincia del Cañar donde yo resido, sino más bien era en la provincia del Guayas. Y encima de eso, llevar a los dos testigos en las tres ocasiones, porque no se sabía si es que me salía o no. Y en la tercera, como dicen, la tercera es la vencida, en la tercera me salía a mí el cambio. Pero en sí no es algo sencillo, ¿no? Es ágil, es rápido, pero cuando uno es en la provincia que reside la saca, pero como yo me fui a otra provincia porque en la mía no se daba, ahora que ya se da aquí y tengo que renovar mi cédula, estaré renovando en los próximos días. Ahí cuando hay otra ocasión les cuento si me pasó lo mismo o no. Gracias, Natacha. Ya, gracias, María Elena. Sí, hola, Natacha. ¿Cómo está, Anita? Solo quiero saber, si se puede, ¿no? ¿Cómo se llamaba antes? Ah. La compartí. No hay problema. Antes me llamaba Adrián. Ajá, y ahora me llamo Natasha. Incluso cuando yo estudié, claro, yo todavía tenía mis nombres masculinos y era un poco complicado porque yo me vestía de manera femenina, ¿no? Y los profesores me llamaban con mis nombres masculinos. Entonces se sentía un poco raro, ¿no? Y gracias a la ley esta de identidad de género nos ha servido muchísimo porque podemos estudiar y ser llamados por nuestra propia identidad, ¿no? Ya no hay esas burlas porque los compañeros sí son burlones, son no tanto discriminativos, pero hay esas burlas, ¿no? Y eso, compañeras, muchísimas gracias. Y no era más fácil ponerse de Adrián a Adriana, ahí como más. No pasa eso, no suele pasar. No, hay la gente como que, o sea, ya siempre han dicho, ¿no? Que si te llamabas antes Julio, por ejemplo, tenías que llamarte Julia. Pero no es así. No escoge el nombre que desee poner. Ah, ya. Sí, eso, compañero. Listo, gracias. Yo tengo una duda que no sé si Natacha me puede sacar. ¿Dónde es más difícil, en la costa o en la sierra, que acepte la identidad sexual? En la sierra. En la sierra son un poco más conservadores en ese sentido. En la sierra es más discriminación. En la costa no es mucho porque, como saben decir el dicho, y sin ofender a nadie, ¿no? El guayaco es Baltrán, si saben decir, ¿no? Entonces ahí uno ya se lleva, hace su conversa y todo eso. En cambio, en la sierra es un poco más conservadores, son más conservadores, ¿no? Sin ofender a nadie. Pero es lo que yo he podido palpar en los diferentes viajes y todo que he hecho. Aparte, sierra es como que un poquito más complicado, ¿no? Gracias, compañera Natacha. Un gusto desde el Cañar haberla tenido, que nos dé esta introducción amplia de conocimiento y que nosotros podamos seguir aprendiendo en este programa con el público que nos visita siempre a nuestra radio. Y seguimos con el programa. Gracias. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Unidas somos más. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han asistido al programa de hoy, compañeras, compañeros, y también queremos agradecer a todos los radioescuchas, a todos los que nos escuchan desde diferentes lugares en su cotidianidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias con todos los que han estado presentes el día de hoy y nos vemos la próxima semana con más novedades. Pues vamos por más, así se hace adelante. Bye, bye. Chao, nos vemos la próxima. Gracias por asistir todas, a Natacha y a todas las invitadas. nos vamos del aire y esperamos que nos continúen viendo y escuchando la próxima semana. Con ustedes habló Anita Lara también desde la provincia del Carchi para Radio UNTA. Nos veremos en una próxima oportunidad. Nos despedimos de nuestro programa Unidas Somos Más. Y tendremos en nuestro próximo programa nuevas novedades. Así que estén atentos para nuestro próximo programa. Nos esperamos en el próximo programa, que nos sigan escuchando por nuestra radio Unión Nacional. ¡Unidas Somos Más! ¡Chao! ¡Nos vemos! La Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines presentó Unidas Somos Más. Juntas por nuestros derechos.